List 8. Mucho. A great deal of. Antepasado. Ancestor. Bilingüe. Bilingual. Cueva. Cave. Profundamente. Deeply. Marco de un cuadro. Frame. Simpático. Amigable. Friendly. Idiota. Idiot. Tinta. Ink. Horas extras. Overtime. Parcialmente. Partially. Preferible. Preferable. Prematuro. Premature. Prestigioso. Prestigious. Pretexto. Pretext. Resistente. Resistant. Ridículo. Ridiculous. Serie. Series. Esbelto. Slim. Suma. Sum. La tierra. The earth. Pensar hacer. Programar. To plan. Atar. To tie. Desconocido. Unknown. Viuda. Widow.